También a esta hora quienes están con nosotros a través de todas las plataformas que tenemos en FM OK, a través de Twitter, a través de Facebook y a través de Instagram. Como siempre, los saludamos, les mandamos un abrazo cariñoso. Queda realmente poco para terminar este año, así que vamos que se puede, ¿no? En el 7, ahí vamos ya a la lista 10, está Diego Smith junto a Ozuna, el tema Illuminati que baja un lugar. Y nos vamos a quedar con el destacado que ha rotado bastante, pero bastante esta semana. Es de Piso 21 junto a Maluma y se llama Son Más de la Una. 7. 7. Yeah, yeah, yeah. Ustedes saben, ya, ya, ya. Trap, trap, trap, sorry. Dímelo, Tai. Su papá no me quiere con ella porque dice que yo soy un bandido. Pero no sabe que yo me sonsaca y me llama pa' llegar escondido. Mi polola Illuminati tiene dos tatuajes en la cintura. Le gusta prenderle la altura, acaso le llaman al Bugatti. Están sufriendo calentura, quité Don Diego en mí como es un remix. Parecemos iluminar, somos un secreto muy escondido de tu bar. Para salir por ahí, parecemos iluminar y de nosotros sabe nadie. Pero siempre me llamo cuando quiero un poco mí. Parecemos iluminar y somos un secreto, mami, escondido de tu daddy para salir por ahí. Parece mi luminari, de nosotros sabe nadie. Pero siempre a mí me llama cuando quiere un poco de mí. Quiere que le llegue y no me tarde. La baby está dura, está que arde. Le digo a su papá que se calme. Está montada y quiere que yo la desarme. Nada de timida, no se me quita. Tiene jevo, pero ella siempre lo evita. Lleva el paraíso en la choricita. No se pone panty cuando se apaldita. Mala, mala, maldita. Pantalla en la nariz, la puerta negra y anda con sus amiguitas. Es natural la chilenita. Escucha reggaetón, pero era rockera cuando chamaquita. Mala, mala, maldita. Pantalla en la nariz, la puerta negra y anda con sus amiguitas. Es natural la chilenita. Escucha reggaetón, pero era rockera cuando chamaquita. Parecemos Illuminati, somos un secreto, mami, escondido de tu daddy para salir por ahí. Parecemos Illuminati, de nosotros sabe nadie, pero siempre a mí me llama cuando quiere un poco en mí. Parecemos Illuminati, somos un secreto, mami, escondido de tu daddy para salir por ahí. Parecemos Illuminati, de nosotros sabe nadie, pero siempre a mí me llama cuando quiere un poco en mí. Ahora escondido siempre tenemos que vernos. Aprovechemos el tiempo, mami, que no somos eternos. Aunque tu papá no quiere que yo sea su yerno. Hacen el pedimento, mami, para comernos. Para que veas más, que yo te pueda amar. Que yo no soy tan malo y que no

You know, baby, papi Juancho. Piso 21. Piso 21. Maluma. Sky. You really know, baby. Taiko. Dímelo, Edge. Medellín, Colombia. Esto es family, ¿ok? El amor en los tiempos del perreo. Y ya. Suma de la una y no contesta dónde estará. Ya no me tira ni una indirecta con quién andarás. Y no puedo reclamarte. Ya se me hizo tarde. Oh, oh, oh, oh. Ay, con quién andarás. I'm sorry. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Seguimos en esta cita virtual que tenemos todos los domingos. Revisamos lo que es la lista 10. En el 6, ahí vamos, sube un lugar esta canción que me encanta. Es de Dynamite con los chicos de BTS. Bueno, este tema, ¿saben qué? Consiguió 700 millones de visitas en YouTube en tan solo 118 días con 7 horas. Es el primer video de un artista surcoreano en lograrlo en tan poco tiempo y estableció, oye, este nuevo récord. Este tema, Dynamite, es el sexto video de la banda en acumular, oye, 700 millones de visitas. Es increíble lo que ha pasado con este tema que ha rotado en todo el planeta. Así que nos vamos a quedar con él en el puesto número 6. Ya suena BTS con Dynamite. 6. 6. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, bro. I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat shade like money. Yeah.

vamos y de vuelta pa' la vuelta. Voy a amarrarla toda la carne suelta. De vuelta pa' la vuelta. Me voy a levantar hasta las que ande muerta. De vuelta pa' la vuelta. Trampa, trampica, está descubierta. De vuelta pa' la vuelta. Tú tenías la llave, pero te rompí la puerta. Cúpame de tus dolores. El papel de víctima siempre tiene defensores. Al que miente lo adoran. Al que dice la verdad lo ahorcan. Felicidades, te ganaste un Oscar. Dios que mi camino alumbra. Si se te cae una, tienes otra de respuesta. Oh, que no den corazón de qué. Sé que no te vi, tu mentira yo me la acepté. Pensé que era perfecta, ahora puedo reconocer que tu único defecto fue nacer. Ya no eres bienvenida aquí. Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te preocupes por mí. Conocí. De vuelta pa' la vuelta. No eres bienvenida, bienvenida aquí. De vuelta pa' la vuelta. Sigue tu viaje y vete por ahí. De vuelta pa' la vuelta. Anda y dile a la gente que yo te jodí. De vuelta pa' la vuelta. Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero yo no fui aquí, perdí. Ataca Yankee. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. En el 3, ahora sí, atención, nos vamos a quedar con la posición número 3, porque esta semana no se mueve para nada. Está anclado ahí en el número 3 el tema de Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía y Farruko. Se llama Relación Remix. Se mantiene en esta tercera posición. Hay que contar, sí, que esta española Rosalía, protagonista de la edición de la revista Vogue de enero del 2021, tiene una sensual foto de portada en la que luce un vestido semi-transparente, ¿ah? Para que la vean ahí. Actualmente esta chica está preparando un nuevo álbum que ha podido realizar gracias al aislamiento forzado, ¿no?, por la pandemia. Y este nuevo disco, obviamente que se prevé que salga en el primer semestre del 2021. Así que atención, fanáticos de Rosalía. Nos quedamos con ella junto a Sech, Daddy Yankee, J Balvin y Farruko. Ya suena Relación Remix. 3. Ahora todo no cambió, le toca a ella. Ayer la vi perreando solita. Se ve más bonita ahora que no está con ese man. Que la felicidad como ropa se la quita. Que yo siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no me mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Y yo sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hice más que tú, yeah. Y en un estado te mandé a decir que ahora todo cambió, me toca a ella. Y una botella, gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo cambió, le toca a ella. Party, una botella, gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora quiere que la grabe, vacilando y que se le enseñen a él. Ya no le gusta seguir patrón, ella es la patrona. Se te fue la princesita, busca esta Fiona. Porque todos los fines de semana está de party en party. Sigue matando las ganas con botella y mari. Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí. Dice, me sigue tirando y no caí, ahí, ahí. Y cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba. A ella le gusta el maltrato, pero no es